Se toma el carro muy mal, caballero. Compartimos con ustedes desde la Radio Escuela Horizonte la conversación, el pensar, el sentir de un compañero, de un amigo, de un chileno que nos visitó desde Suecia, en estas tierras, en Loermida, y nos contó acerca de su hacer, de lo que hace el medio donde él participa, que es la radio Luis Emilio Recabar de Estocolmo. Compartimos sus reflexiones, lo que hace la radio, las acciones, las actividades que hacen por esas tierras, recordando y manteniendo vivo el legado de los que aún no aparecen, de los que partieron por esta lucha de tener una sociedad distinta. Nos referimos al compañero Carlos Valle y les entregamos esta conversación para ustedes. Les vamos a contar que tenemos la suerte de estar, de conocer y de conversar y de compartir con un compañero que viene de Suecia. Allá está haciendo patria grande también. Sí, también patria grande. Y colaboraciones, aportes, solidaridad. Él participa en una radio muy importante, con la cual hemos tenido contacto y colaboraciones, con la radio Luis Emilio Recabar, mi compañero Carlos. Sí. Y que le vamos a pedir a él que nos cuente, a lo mejor por parte, ¿cómo esto de que usted, compañero Carlos, se integra a la radio Luis Emilio Recabar? Bueno, yo participaba en una radio que se llamaba Nueva América y que en ese tiempo necesitaba voces críticas, estábamos en el tiempo de la dictadura, y yo en ese momento era militante de un partido chileno, el partido Mapu, y fui invitado ahí. Entonces mis primeros, digamos, experiencias las tuve en esa radio, ¿no? Nueva América, de un compañero muy conocido, Héctor Abarca, que lamentablemente murió de un cáncer. Y todos los elementos de la radio, el ¿cómo se llama? Los equipos, uh-huh, por decir algo, sí. Todos los equipos fueron mandados para Chile, para la radio, primero de mayo. Mire, qué bien. Sí. Le vamos a contar que también conocemos los compañeros de la radio Primero de Mayo, que ya hacen una tremenda labor. Ellos estuvieron allá una vez y lo entrevistamos, y cuando él murió dijo que quería que su equipo fueran a Chile a la radio Primero de Mayo. Ahí estuvo un tiempo después sin hacer radio y comenzaron a levantar una radio que terminó siendo la radio Luis Emilio Recabar. Esa radio se inauguró en el 2005 y en el 2015, ¿no?, me invitaron a mí a participar a la radio Luis Emilio Recabar. Sí, tengo 10 años en esa radio y hoy día estoy ejerciendo temporalmente la como director responsable, porque es una situación rotativa. ¿No? Ahí hay que pedir permiso para transmisión cada 2 años. Entonces, durante los 2 años ponemos un compañero, una compañera, que son los directores responsables para la parte jurídica. En el fondo tenemos un colectivo donde discutimos todo. Hemos tratado de levantar una radio alternativa, con modo, articulación alternativa, pero ha sido una tarea muy difícil. Entonces no hemos quedado en la cuestión práctica, ¿no? Nos ha enseñado que estamos compitiendo contra un mundo lleno de medios de comunicación que le llega a nuestra gente a través de las radios, las televisiones y las famosas redes sociales. Y esa información la tomamos, la analizamos, la despellejamos y damos una opinión diferente. Y eso ha servido para que mucha gente a veces nos llame o nos vea en la calle y pregunta: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué opinión tienen ustedes como radio sobre este asunto? No ha dado esa, como te dijera, la posibilidad de ser, de alguna manera, indicar cuál es la posición que nosotros pensamos que es la más correcta, una posición de izquierda, ¿no?, frente a los problemas. Nos hemos ubicado, hemos dicho, hay que estar al lado correcto de la historia hoy día, y hoy día la lucha es contra el imperialismo. Por lo tanto, nosotros nos trasladamos a este terreno y todo lo que, porque la guerra que está sucediendo en Ucrania está hecha al imperialismo, la matanza, el genocidio que se ha hecho allá en Gaza y en el Líbano está hecha al imperialismo, en África está hecha al imperialismo. Así que hemos determinado entonces que nuestra labor tiene que ser esa, tratar de poder orientar, ¿no?, la información correcta a los auditores de habla hispana, allá en Estocolmo. Ya está, para la hormiga de nuevo, vamos. Y ese amor que hicieron un camino hasta hoy. ¿Qué pasa sin culpa por sobre mi pueblo? Pero hoy continuamos la misión que escribieron con sangre y con sudor. El día llegará de justicia y dignidad. Tenemos que decir también, compañero Carlos, que usted no llegó a Suecia por un viaje de vacaciones. No es. Llegó a través de la interrupción de lo que significó la dictadura cívico-militar en Chile. Sí, exactamente. Yo fui dirigente de una empresa que fue muy famosa aquí, que siempre se recuerda, que era la editorial Kimantú. Antiguamente era la Zigzag. y durante el gobierno de Salvador Allende la nacionalizamos y la tomamos los trabajadores. Y los trabajadores, que eran como 750, nombraron 5 representantes a la dirección. Éramos directores, obreros, y el gobierno nombró a 5 representantes del gobierno para administrar la empresa. Así me tocó administrar, les digo, por voluntad de mis compañeros trabajadores, me tocó administrar una de las empresas más grandes de Sudamérica en ese instante, que era la editorial Zigzag, que después se pasó a la Juventud. Y necesariamente, claro, de los primeros, el tercero de la lista que salió expulsado de ahí de la Quimantú, fui yo. Primero fue el presidente del sindicato, un compañero comunista, Sergio, se me fue el apellido. Después había un compañero que era encargado de seguridad de la empresa, y el tercero que estaba en la lista era yo, que me echaron. Bueno, esa es la historia por qué salí a Perú. De Perú estoy viviendo 7 años en Rumanía. Quería conocer una experiencia de socialismo real, que se llama. Estoy muy agradecido del pueblo rumano, de cómo nos atendió, cómo llegó, y del pueblo, digamos, porque todo lo que nos entregaron, las casas, los departamentos, el servicio, el dinero, todo lo logra el pueblo, ¿no? El gobierno no trabaja, digamos, aunque fuera un gobierno socialista. Ellos administraban en forma lo más correcta posible lo que el pueblo rumano. Así que tengo un gran agradecimiento al pueblo rumano. Lo que aprendí allí me ha servido mucho para desarrollar después, digamos, toda mi mochila de histórico que tengo, que cargo desde ese tiempo, del año 73 hasta ahora. Me ha servido para poder implementar tareas de solidaridad. Tuvimos una revista, que fui también director, que se llamaba La Lanza. Bien. La Lanza, que decía, aunque corras, te alcanza, y estaba dedicada en contra de todos los represores, ¿no? Había una sección que se llamaba La Danza de Oro y La Danza de Guerra, y enterrábamos simbólicamente la lanza de guerra a los represores, ¿no? Al fiscal Torres, a toda esa gente, al guatón Romo, ¿no? A toda esa gente que reprimía, lo íbamos calificando y le enterrábamos la lanza de guerra, y le entregábamos a los luchadores sociales la lanza de oro. Eso fue muy, muy, como te dijera, conocido, porque logramos destruirla por todo, no por toda Europa, pero por lo menos por 5 países de Europa. Se destruía la revista La Lanza y la mandábamos para Chile. Así que aquí hay mucha gente que seguramente todavía tiene la revista guardada. Tenemos toda la colección, pensábamos traerla ahora, pero primero nos dijeron tienen que ir a la Casa de la Memoria, creo que se llama, y preguntar si quieren, y ahí la traen. Porque traerla y después que ellos no la acepten no tenía sentido. Claro, aunque también hay organizaciones que estarían contentísimas de tener ese material, sobre todo las bibliotecas populares. Nosotros tenemos una cerquita sí, acá. Sí, podría ser, mira. Le vamos a contar también a quienes nos están escuchando que estamos grabando esta en un espacio que prácticamente ha sido recuperado por el trabajo de unas compañeras y compañeros. Es un espacio hermoso, que antiguamente fue un jardín infantil y que ahora queremos que sea no solamente también un jardín infantil, sino una escuela y un espacio abierto a la comunidad. Exacto. Y que justo estábamos hablando acá y conversando por si ustedes escuchan los niñitos que juegan y pasan por ahí, estamos en este espacio con muchos arbolitos, con un trabajo inmenso que han hecho las chiquillas de recuperación. Cuénteme, nos hablaba también que en Suecia la radio Luis Emilio Recabarren también se coordina y trabaja en conjunto con otras radios que tienen una mirada crítica. Exacto. Antifascista, antisistema. Sí, hemos hecho coordinaciones para la fecha importante, para septiembre generalmente, para el 11 de septiembre siempre hay una demostración en un lugar muy simbólico que se llama La Mano, que está en el puerto de Slussen, que es donde salen los barcos, ¿no?, de Estocolmo, y es una mano gigantesca que está dedicada a los internacionalistas suecos que fueron a luchar durante la Guerra Civil Española. Allí cayeron más de 100 suecos, y ese monumento se hizo justamente para simbolizar la solidaridad popular, en este caso el pueblo sueco de ese tiempo, con lo que estaba pasando con el pueblo español que estaba siendo víctima de la dictadura de Franco. Allí es una cuestión simbólica, todos los 11 de septiembre estamos y lo coordinamos a través de la radio y se ponen, tenemos todas las fotos, yo creo que todas las fotos de los compañeros caídos, desaparecidos, y eso es un cuadrado, así un tamaño hoja oficio, que tiene su patita y la clavamos en el pasto y hay una cantidad de todos los que compañeros, se le entrega una rosa a cada compañero y a cada compañera y uno toma o se cuelga. Bueno, cuando uno recuerda esos hechos, y a los compañeros sobre todo, aflora la emoción, porque todo esto nace, no es automático, no es una empresa en donde uno va a desarrollar una actividad. Aquí se hace por cariño, por amor, hay una búsqueda del bien, no solamente individual, sino que colectivo, un bien, buscar el bien, una sociedad, una patria distinta por las compañeras y compañeros. Por nuestro pueblo, digo. Exacto. Es impresionante, digo, conocer, convivir con compañeras que fueron violadas, con compañeros que tienen su hermano desaparecido, su padre desaparecido. Y recordarlo en esa fecha es realmente emocionante. Pero te digo, todos los 11 de septiembre vamos a estar ahí y lo hacemos coordinando con la otra radio que también participan, ¿no? Hacemos una cuña, la graban otras radios, las pasan a nosotros, nosotros la grabamos, se las damos a ellos. Y podemos entonces hacer una, un llamado a todos los latinoamericanos, porque cada radio tiene su propio público, ¿no? Su propio, digamos, ¿cómo se dicen? Auditores, sí, ¿no? Sí. Y auditoras que están allí. Y entonces se hace una buena concentración, muy emotivo esa situación. Y cuando ha habido otras situaciones, por ejemplo ahora con lo de Julia Cuñil, se ha ido a la embajada, la embajada chilena, hemos ido, hemos estado hablando ahí con el embajador salió a recibirnos, porque el embajador es hijo de un degollado, de Tucapel Jiménez. Ya Tucapel Jiménez tiene como hijo, también se llama Tucapel Jiménez, y él es el embajador de Chile en Suecia. Entonces, cuando ha visto esta demostración, ha salido abajo, le hemos estado conversando, le hemos sacado fotos y le hemos entregado una carta. Y él ha dicho, mira, yo lo único que puedo hacer es recibir esta carta y entregarla al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos la hagan llegar, en este caso, al Ministerio de Justicia para saber dónde está el paradero de Julia Cuñil. Bueno, yo creo que también piensa lo mismo, en el sentido de que la memoria y la memoria histórica es muy importante entre nosotros. Un pueblo, como se ha dicho muchas veces, un pueblo que no tiene memoria está destinado a que venga cualquiera y le ponga la bota encima. Exacto. Y esas acciones contribuyen a mantener la memoria, a mantener la memoria de aquellos que ya no están, los que fueron detenidos, los que fueron desaparecidos, fueron torturados, compañeras y compañeros. ¿Sí? Todo acto contribuye a mantenerlo, es decir, que ese sufrir, ese de perder la vida, se reconoce y también, ¿por qué no decirlo? Aunque nuestras victorias no han sido muchas, pero se han puesto su granito de arena en lo que viene después, digamos, a contribuir a levantar, quizás no del modo que nosotros quisiéramos, pero sí han contribuido con tener y mantener eso de que nuestro pueblo tiene que estar organizado, tiene que salir adelante, tiene las armas, como se dice, el pensamiento, la reflexión, la acción, la experiencia para poder hacerlo. Sí. Es súper importante para nosotros, por ejemplo, contarle a la gente que en un momento hubieron fábricas que fueron abandonadas por los dueños y fueron tomadas por los obreros, y esas fábricas continuaron trabajando. Eso significa que el pueblo tiene capacidad de trabajar, de dirigir y de producir, sin depender que venga un inversionista a decirnos cómo tenemos que hacer el trabajo. Cierto, cierto, muy interesante eso. Y te digo, todo eso está, para mí lo involucro en lo que es un amor al pueblo. Todo lo que se hace con cariño para la gente. Así que yo pienso que aquí en Los Nidas tienen que estar muy contentos los pobladores, los que nos escuchan hoy día en este programa radial, de lo que están construyendo, porque es para amor para los niños y las nuevas generaciones lo que se está haciendo. Y no importa el sacrificio que haya que hacer, nosotros vamos a divulgar en Estocolmo todo lo que ustedes están haciendo aquí, y que espero que, te digo, todos los pobladores de Los Nidas se sientan orgullosos de este trabajo y ojalá se repita en otras comunas. La idea, claro, que no sea la única opción, y quizá hay otras que vayan las compañeras y compañeros pobladoras y pobladores a apoyar esas actividades que son comunitarias, que son por el bien de la comunidad y por lo tanto por el bien de nuestro pueblo. Ahí es muy importante también ir desarrollando todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia de clase. Claro. Eso es súper importante. Si no tenemos conciencia de clase, vamos a seguir la situación en la que nos han metido hasta ahora. Exactamente. Yo quiero agradecerte, Carlos, que hayan venido, que se hayan dado una vuelta por acá, que estén trabajando con nosotros, que se lleven las palabras de los compañeros con los cuales ustedes estuvieron conversando, que se reparta la buena nueva, como sí, se dice, sí, y que sigamos manteniendo un contacto. El contacto, la colaboración, desarrollar trabajos en conjunto, generar redes, vínculos, y esperamos que no sea la primera y última vez que nos encontremos a conversar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Esas fueron las palabras de nuestro amigo Carlos Valle, de la radio Luis Emilio Recabarren. La radio Luis Emilio Recabarren de Suecia la pueden encontrar en sus redes sociales, búsquenla en Facebook, ahí están siempre compartiendo material de lo que ellos hacen allá, haciendo patria, patria grande también desde Suecia. Un saludo para todas y todos. Esperamos que hayan disfrutado y que compartan también estos sonidos, estas reflexiones de un compañero de Suecia, de un chileno en Suecia, de un exiliado en Suecia, grabadas en el estudio Gatito Gavilán en La Hormida, para todos ustedes. Reiteramos un abrazo para todas, un abrazo para todos, y nos estamos encontrando.